Y otra vez se suman al suicidio los caros. Ahora sí llegamos a Luna Paz. Cuando tu fe me encantó y mi vieja me encantó, yo no lo sé, todo el mundo va a tocar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a tomar? La mano viene ahí, ahí se queda. Sé que voy a morir cuando tu fe me encantó, que me entró por la nariz. ¿Por dónde? Las manos ahí, ahí. Dice, yo quiero vivir. Ustedes, que no me falte la aspirina. ¡Nos vamos! ¡Seguimos! ¡Las manitos bien arriba, arriba, arriba! El doctor se rescató y mi vieja no está loco. Yo no puedo seguir todo el día tomando. ¡Allá también! ¿Qué vamos a hacer? ¡En el toque! Tengo una piedra en el riñón, sé que voy a morir. Y cantan los pibes de ahí. Yo quiero vivir, que no me toque la aspirina. Nunca deja de tomar. El que no salta es trolo. Levantando las manos los gavilanes. Y dice, te cayó. Ustedes, la más,

cantar, si no dudo. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Y las palmas de todos los Jorge por plástico. De nuestro compacto, no sé si alguien lo vio, alguien lo pudo encontrar. Estamos buscando el libro de la bolsa. ¿A dónde está? ¿Por allá está? La mano de la vida. Los niños cumplidos se preparan la suerte. Ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender a bailar un poquito de cumbia. Vamos a escuchar algo nuevo para ustedes, ¿eh? Una mano acá, ponete ahí. En el fondo también, los quiero ver a todos. Y se baila así. ¿A dónde están los niños que quieren ir? Y dice, a ver.